sola en tu casa, él en la calle, jugando al amor con alguna muchacha. Y te mentía, lo complacías, y solo de ti nada más se burlaba. Sola en tu casa, mojabas tu almohada, sufriendo su ausencia hasta la madrugada. Y cuando sentías la llave en la puerta, fingías dormir cuando él se acostaba. Tonta, tonta, tonta, ¿cómo pudiste enamorarte de él? Tonta, tonta, tonta, si se ha burlado de ti otra vez. Y se ha burlado de ti otra vez. Sola en tu casa, mojabas tu almohada, sufriendo su ausencia hasta la madrugada. Y cuando sentías la llave en la puerta, fingías dormir cuando él se acostaba. Tonta, tonta, tonta, ¿cómo pudiste enamorarte de él? Tonta, tonta, tonta, si se ha burlado de ti otra vez. Y se ha burlado de ti otra vez. Tonta, tonta, tonta. Tonta, tonta, tonta. Tonta, tonta, tonta. ¿Cómo pudiste enamorarte de él? Tonta, tonta, tonta. Si se ha burlado de ti otra vez.